Rosa de los Vientos, No a la Guerra. Oh, hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Las niñas escuchan al subcomandante que enseña cómo se guerrea en esta cuarta guerra. Ellas saben que el sub escribió estas palabras antes de la guerra misma de Afganistán, pero encuentran en sus palabras varias claves para entender este tiempo que les duele hasta el presente, hasta el pasado, hasta el futuro. Dice el subcomandante Marcos: martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta este mundo unipolar para globalizarse? Mi torretea sa mente su pasado, que mi tormenta su cora frigido, cuyo tempur de rosar fiorido, delizone. Los estados nacionales, las resistencias, las culturas, las formas de relación de cada nación, lo que las hace diferentes. ¿Cómo es posible que la aldea global y que todo el mundo sea igual si hay tantas diferencias? Cuando decimos que es necesario destruir los estados nacionales y desertificarlos, no quiere decir acabar con la gente, sino con las formas de ser de la gente. Después de destruir, hay que reconstruir los territorios y darles otro lugar, el lugar que determinen las leyes del mercado. He aquí lo que está marcando la globalización. Debe haber un solo mercado en donde una misma persona pueda consumir un mismo producto en cualquier parte del mundo y en donde una misma persona se comporte como un ciudadano del mundo. Se trata de homogenizar, de volver a todos iguales y de hegemonizar una propuesta de vida. Es la vida global. Su mayor diversión debe ser la informática. Su trabajo debe ser la informática. Su valor como ser humano debe ser el número de tarjetas de crédito, su capacidad de compra, su capacidad productiva. De castigo, de injusticia, de ignorancia y de violencia, de irrespeto y de agonía, de abandono y de inclemencia. Sin embargo, esta cuarta guerra mundial también produce un efecto contrario que llamamos fragmentación. De manera paradójica, el mundo no se está haciendo uno, sino que se está partiendo en muchos pedazos. Aunque se supone que el ciudadano se está haciendo igual, emergen los diferentes en tanto que diferentes. Los homosexuales y lesbianas, los jóvenes, los migrantes. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé. entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Si observan un mapa mundi de este periodo y analizan los últimos 8 años, ha habido una recomposición, sobre todo en Europa, pero no solo. Donde antes había una nación, ahora hay muchas naciones. El mapa mundi se ha fragmentado. Este es el efecto paradójico. En lugar de que se globalice, el mundo se fragmenta, y en lugar de que este mecanismo hegemonice y homogenice, han aparecido cada vez más los diferentes. La globalización y el neoliberalismo están haciendo del mundo un archipiélago. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra. Al mismo tiempo que aparecen los diferentes, se multiplican las diferencias. Cada joven tiene su grupo, su forma de pensar, por ejemplo los punks o los skinheads, todos los que hay en cada país. Ahora los diferentes no son solo diferentes, sino que multiplican sus diferencias y buscan una identidad propia. Evidentemente, la Cuarta Guerra Mundial no les favorece ni les ofrece un espejo que les permita verse con un común denominador. Les está ofreciendo un espejo roto. Cada quien escoge el pedacito que le toca y con este su conducta de vida. Mientras tenga el control del archipiélago sobre los seres humanos, no sobre los territorios, el poder no se va a apenar mucho. En suma, lo que quiere hacer este gran mercado es convertir todas estas islas no en naciones, sino en centros comerciales. Se puede pasar de un país a otro y encontrar los mismos productos, ya no hay ninguna diferencia. Es el fin de los estados nacionales. Y no solo es el fin de los seres humanos que los conforman. De Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Lo que importa es la ley del mercado, y esta marca que tanto produces, tanto vales, tanto compras, tanto vales, la dignidad, la resistencia, la solidaridad estorban. Misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual. Todo lo que impide que un ser humano se convierta en una máquina de producir y comprar es un enemigo y hay que destruirlo. Por esto, nosotros decimos que esta Cuarta Guerra Mundial tiene como enemigo al género humano. No lo destruye físicamente, pero sí lo destruye en cuanto a ser humano. El odio hacia los diferentes, la persecución en contra de cualquiera que sea diferente es mundial, pero también la resistencia de cualquiera que es diferente es mundial. En la embajada para conseguir un sueño, en tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Frente a esta agresión, estas diferencias se multiplican, se solidifican. ¿Cómo es la guerra misma en esta Cuarta Guerra Mundial? ¿Cómo es la pelea en el plano militar? Preguntan las niñas al sub, que sigue desplegando frente a los espejos rotos de las niñas sus fragmentos teóricos. El despliegue rápido es una gran masa de fuerza militar que se avienta contra el enemigo y no distingue entre un hospital infantil y una fábrica de armamento químico. Es lo que pasó en Irak. Las bombas inteligentes eran bastante estúpidas, no distinguían. Y aquí se quedaron porque se dieron cuenta que esto es muy caro y es muy poco lo que aporta. Tuvieron que replegarse. Ya les había enseñado Vietnam que en estos casos no es prudente insistir. Entonces pasaron a la estrategia de proyección de fuerza. Y en efecto pueden poner una división de 4 o 5 mil hombres en el punto más lejano del planeta, en 4 días y más. Y más, cada vez más. Pero la proyección de fuerza tiene el problema de basarse en soldados estadounidenses. Para evitar esos problemas, abandonaron la proyección de fuerza haciendo, para entendernos, cálculos de tipo mercantil. No hicieron cálculos sobre la destrucción de fuerza humana o de la naturaleza, sino de imagen publicitaria. Pasaron a un modelo de guerra con soldados locales, más apoyo internacional, más una instancia supranacional como la ONU o la OTAN. En el concepto militar que está funcionando, la totalidad del mundo es ahora el traspatio, porque el mundo globalizado produce simultaneidad. El mundo ya no es el mundo, es una aldea y todo está cerquita. Por lo tanto, los grandes policías del mundo, y en particular Estados Unidos, tienen el derecho de intervenir en cualquier lado, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. Ellos pueden concebir cualquier cosa como una amenaza a su seguridad interna. Perfectamente pueden decidir que el alzamiento indígena en Chiapas amenaza la seguridad interna de Norteamérica, o los tamiles en Sri Lanka, o lo que ustedes quieran. Piensan las niñas que Afganistán entonces queda cerca. Queda aquí nomás, en Chiapas. Que queda aquí nomás, en Colombia. Que queda en Salta, donde militares norteamericanos dirigen el operativo Cabañas. Que queda en Vieques. Las niñas van conociendo que somos el patio trasero de la aldea global. Las niñas se preguntan, ¿qué quedará de la humanidad cuando termine la Cuarta Guerra Mundial? Las niñas se preguntan, ¿qué quedará de la vida, del amor, de la esperanza? En una tribuna a cielo abierto, frente al mar Caribe, las niñas ven llegar a un trovador con su guitarra silenciosa. Flaco, pausado, Silvio Rodríguez les dice a quienes quieran oír: compatriotas, hermanas y hermanos que nos escuchan, si alguna vez se nos escucha, la lluvia, un rayo, un terremoto, una mano inhumana pueden arruinar el día de encontrarnos. Pero la lluvia, un rayo, un terremoto, una mano inhumana, ¿acaso solo pueden postergar nuestro encuentro? Porque no saben arruinar lo que nos une, lo que significamos. Asimismo, edificios, ciudades, civilizaciones fabulosas pueden llegar a convertirse en ruinas. Pero el amor que junta es más constante que tales edificios, ciudades y civilizaciones, porque el amor es gravedad del cardinal sistema, la fuerza de atracción que compone la materia que cuaja inarruinable, pese a la lluvia, el rayo, el terremoto y la mano inhumana. Apartémonos, entonces, de los caminos trillados y no nos dejemos seducir por la muerte. No besemos el odio, no hagamos juego a la barbarie. La gloria es esta levedad intensa. Sigamos amando pese a todo. Sigamos amando pese a todo. Sigamos amando. El amor